A todo el mundo le gusta una historia sobre monstruos. El problema es que generalmente estas criaturas viven en tierras muy lejanas o en el fondo de oscuros lagos. Y aun cuando esto los hace más misteriosos, también nos deja con poca evidencia sobre su existencia. Más allá de fotos movidas, confusos reportes de testigos que dicen haber visto algo. Sin embargo, hay una criatura que ha desafiado todas las leyendas, alcanzando una fama mundial. Estamos hablando del chupacabras. Desde Puerto Rico hasta Rusia se habla de él. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de este raro animal que ataca como un vampiro? Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Cuenta Benjamin Radford del Comité para la Investigación Escéptica de Estados Unidos que la primera persona que vio al chupacabras fue Madeleine Tolentino de Canovanas. Este fue en Puerto Rico en 1995. Tolentino lo describió como un ser terrorífico, parecido a un extraterrestre que pasó frente a la ventana de su casa. Luego otros pobladores lo describieron como una criatura bípeda de entre 1,20 m y 1,50 m de alto, con grandes ojos, con púas a lo largo de su espalda y largas garras. Esta bestia, como la llamaba la gente, era responsable por la muerte del ganado, a la cual le succionaba toda la sangre a través de perforaciones en el cuello. Luego de que se hicieron públicos otros ataques y de que los medios comenzaron a reportar nuevas víctimas que aparecían sin sangre en sus cuerpos, la leyenda del chupacabras se volvió viral. Primero recorrió toda la isla, luego se hizo presente en América Latina y el sur de Estados Unidos. En internet encontró una perfecta caja de resonancia impulsada por los fanáticos de los objetos voladores no identificados y creyentes de las teorías de conspiración. Un nuevo monstruo. A principios de la década del 2000 hizo su aparición un chupacabras diferente. Esta versión guardaba rasgos de la criatura que habían sido avistado en los primeros reportes, pero ahora parecía menos un extraterrestre. De hecho, ahora lo describían como un animal sin pelos en la piel que se desplazaba en cuatro patas, como los perros. El cambio de la apariencia le hizo perder credibilidad por cuanto había testigos que reportaban haberlo visto y, por supuesto, estaban los cuerpos de las criaturas que habían sido encontradas o cazadas. Como científico e investigador, Radford vio aquí una oportunidad de oro. Dijo de la siguiente manera: cuando tienes un cuerpo, todo cambia. Puedes tomar muestras de ADN, muestra de huesos, tienes morfología. Y luego continúa diciendo Radford: al principio era escéptico sobre la existencia de la criatura. Al mismo tiempo estaba consciente de la posibilidad de descubrir un nuevo animal. No quería ridiculizar el caso o descartarlo. Si el chupacabras era real, quería encontrarlo. El punto obvio para comenzar la investigación fueron los cuerpos del chupacabras. En su mayoría aparecieron en el estado de Texas y en otras zonas en el sureste de los Estados Unidos. Radford contabilizó 12 en total. Realmente eran tan horribles como las descripciones hechas por los testigos, sin pelos, demacrados, con la piel aparentemente quemada. Las expectativas se fueron disipando luego de que las pruebas de ADN revelaran una realidad bastante corriente. Los cuerpos eran perros, coyotes o mapaches, incluso uno era un pescado. ¿Cómo pudieron confundir estos animales con monstruos extraterrestres? El motivo por los que estos animales fueron identificados como chupacabres fue porque perdieron el pelo. Tenían sarna sarcóptica causada por ácaros, lo cual es muy común. La profesora Allison Diesel, de la Universidad de Texas y especialista en enfermedades inflamatorias de la piel, confirmó esta versión y agregó: esta enfermedad puede ser lo suficientemente espantosa como para hacer lucir a cualquier animal como un monstruo. Los perros sarnosos son casi calvos, con partes de la piel roja o casi negra, y muy gruesa. Si a eso le sumas heridas que el animal se realiza cuando se rasca, terminas con un buen prospecto de chupacabras. Pero si los supuestos chupacabras terminaron siendo animales corrientes, aún quedaban los cuerpos de las víctimas para esclarecer el mito. Las víctimas. La explicación de la muerte del ganado también llegó sin mucho misterio. Los cuerpos hallados de los supuestos chupacabras eran perros, coyotes o mapaches. Incluso uno era un pescado. Ese tipo de animales por lo general son víctimas frecuentes de depredadores comunes en la zona, como los perros o los coyotes. No es raro que estos animales muerdan en el cuello cuando atacan y dejen los cuerpos en el sitio, por lo que la víctima muere de hemorragia interna, sin que se muestre otras heridas más allá de las perforaciones del cuello. En palabras de Bill Schutt, del Museo de Historia Natural de Nueva York, gracias a la bien conocida leyenda del Drácula, las marcas en el cuello suelen ser asociadas a vampiros. Schutt aclara que los animales que de verdad se alimentan de la sangre de otros no actúan de esa manera. Las especies que succionan sangre la obtienen de la superficie de la piel de sus víctimas, no la buscan en la vena yugular. De hecho, si se comparan las características de animales como los murciélagos vampiros con las del chupacabras, es difícil encontrar alguna similitud. Los vampiros son pequeños y sigilosos, con dientes especiales para succionar y un sistema digestivo que les permite extraer nutrientes de la sangre. Una criatura del tamaño de un perro se moriría de hambre rápidamente si se alimenta de sangre, debido a la falta de componentes esenciales como la grasa. Sin embargo, el aspecto de las víctimas puede llegar a veces a confundir. Al respecto, Redford explica: cuando el animal muere, el corazón deja de latir y no hay presión sanguínea. La sangre se filtra hacia la parte más baja del cuerpo, donde se coagula y se espesa. Es lo que se conoce como lividez y da la impresión de que al cuerpo le han extraído toda la sangre. De modo que si toda la mitología que rodea al chupacabras se derrumba ante las pruebas científicas, ¿por qué su historia se mantiene sonando con tanta vehemencia? Un monstruo de internet. Aunque suene totalmente descabellado, Redford apunta hacia sentimientos antiestadounidenses arraigados en América Latina como parte de la explicación de la popularidad del chupacabras. Al menos en Puerto Rico pareciera ser muy valedera esa teoría. Hablé con varios puertorriqueños que sentían que Estados Unidos los había explotado, estafado y los había ignorado económicamente, así como de muchas otras formas. Si bien ese puede ser un factor, habría que concluir que la enorme popularidad de esta criatura proviene de Internet. Diría que el chupacabras es el primer monstruo de Internet. Si los primeros reportes de su existencia se hubiesen producido en 1985, algunas personas se habrían enterado, pero no se habría extendido por todo el mundo. ¿Y qué hay del avistamiento en Puerto Rico hecho por Tolentino en 1995? ¿Fue acaso un invento? Pero Redford, igualmente la respuesta, es inesperada. Para él todo tiene que ver con la película Eclipses. Esta fue una película dirigida por Roger Donaldson y estrenada en 1995. La descripción del animal se parece a la criatura de la película. La trama se refiere a experimentos científicos secretos del gobierno estadounidense. Fue estrenada en el momento del avistamiento y además fue rodada parcialmente en Puerto Rico. Aunque se apresura a aclarar que no está acusando a ningún testigo de mentir, Redford sugiere que tales encuentros pudieron ser el resultado de una imaginación extremadamente activa. Desde mi punto de vista, no hay ninguna razón para creer que exista algo extraordinario en los ataques al ganado. A pesar de su análisis y de todas las investigaciones que demuestren que es solo un mito, la historia de Chupacabras tiene todos los elementos para seguir atrayendo a sus creyentes, sin importar lo extraño o inverosímil que esta historia les parezca. Bueno, mis amigos, y hasta aquí llegamos con El Inquisidor Ilustrado por el día de hoy, por este episodio, el episodio número 28. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos escucharon hasta este momento. Les habló Plácido Gutiérrez y los invito entonces al próximo podcast. Claro, ya teníamos bastante que no hacíamos ningún podcast, pero estamos de vuelta y estamos con estas leyendas urbanas, mitos, misterios y muchas cosas más. El podcast número 28. Les habló Plácido Gutiérrez y será hasta la próxima oportunidad. Recuerden suscribirse a través de los diferentes canales de las plataformas, ya sea Google Podcast, iVoox, Stitcher, también Caster y entre muchas cosas más. Búscanos en cualquier plataforma de podcast y suscríbete, que eso nos ayudaría a crear más contenidos. Bueno, les habló Plácido Gutiérrez. Será hasta la próxima oportunidad. Chao y que Dios los bendiga. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.